Ustedes los religiosos se apartaron del camino y han hecho tropezar a muchos violando la ley y han hecho nulo mi pacto, dice el Señor de los ejércitos. Y así como ustedes no han querido seguir mi camino y yendo en contra de la ley se han enaltecido entre las personas, yo también a ustedes los haré despreciables y los humillaré ante todas las naciones. ¿O qué? ¿No todos los pueblos tienen un mismo Padre? ¿No a todos los ha creado el mismo Dios? ¿Por qué humilla cada uno a su prójimo, quebrantando la ley que le fue ordenada a sus padres? Malaquías capítulo 2, versículos del 8 al 10. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Ustedes ya saben, su servidor José J. Valderrábano, aquí producción, les damos las gracias y les exhortamos a que por lo menos se den el tiempo para corroborar por lo menos una de las citas que hemos aportado en todos los programas. El hacerlo les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho, lamentablemente para muchos, es cierto. Y bueno, regresando, queridísimos, como ustedes ya saben que no es nuestra intención, pero esto es importantísimo. Y esto va contra ustedes, los religiosos. Esta sentencia del Altísimo va contra ustedes, los sacerdotes, los pastores, los que se dicen ministros, cardenales, etcétera. Ustedes, que son los que tenemos más interés en ustedes, es porque son ustedes los que a sus fieles los han hecho tropezar, hablándoles de mentiras y solo con la intención de quitarles su dinero. Ustedes, los religiosos, se apartaron del camino y han hecho tropezar a muchos violando la ley. Todos ustedes han dejado sin valor mi pacto. Así lo dice el Señor de los ejércitos. Y así como ustedes no han querido seguir mi camino, y yendo en contra de la ley se han enaltecido, yo también a ustedes los haré despreciables. Los humillaré ante todas las naciones. ¿O qué? ¿No todos los pueblos tienen al mismo Padre? ¿No a todos ustedes los ha creado el mismo Dios? ¿Por qué humilla cada uno a su prójimo, quebrantando la ley que le fue ordenada a sus padres? Malaquías capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y si les digo que son ustedes los que verdaderamente nos interesan, es porque tenemos el ejemplo vivo. La sangre brota de sus venas. La sangre se desparrama de sus brazos. Se llama nuestro hermano Chihuahua. Y se los digo, ¿saben por qué? Porque él era pastor. Y se enriqueció siendo pastor. No les digo que después de ver nuestros programas, no, no es cierto. Juan Manuel Flores Ontiveros, Un saludo, mi querido hermano don Juanito. Don Juan Manuel Flores Ontiveros era pastor, ¿eh? Hizo dinero como pastor. No, no fue el programa el que cambió a don Juan, sino que el haber corroborado las citas que se aportaron, don Juan Manuel se retiró como pastor y le ofreció al Altísimo que así como pastor, él fue casa por casa arreando gente. Así él se comprometía con el Padre a regresar a la misma casa y a decirles que les había mentido, que era falso la imposición de manos, que era falso que el Espíritu Santo hablaba por medio de él. Cuando quiso ser sincero, nuestro amadísimo y entrañable hermano, que el bendito se acuerde de él el día de su llegada y de sus nietos y de sus hijos. Cuando nuestro querido hermano don Juan Manuel fue a cada uno de los hogares que de origen él había invitado al grupo religioso, los mismos fieles que en algún momento estuvieron como siervos de él, se empezaron a burlar de él y a decir: ¡ay, pobrecito del hermano! Ahora ya anda hablando de platillos voladores. Y ustedes, los pastores y los sacerdotes que me escuchan, se han olvidado de aquella cita donde el Altísimo dice: yo les juro, levantando mi derecha, dice el Señor, que el día de mi llegada, ninguno de los que me buscaron quedará avergonzado. Obvio, ahorita son ustedes los que se burlan de nosotros. Cuando llegue el Altísimo, él, al burlarse de ustedes, enaltecerá a todos sus hijos, los que lo buscaron, ¿eh? Y esta cita es vital. Digo vital porque es la vida. Hicieron ustedes, religiosos, tropezar a muchos al incitarlos a violar mi ley, porque hicieron entonces nulo, o sea, sin valor, mi pacto. Así lo dice el Señor de los ejércitos. Pero oigan bien lo que dice el bendito: y así como ustedes no han querido seguir mi camino, y yendo en contra de la ley, se han enaltecido entre las personas, yo también a todos ustedes, pastores y sacerdotes, los haré despreciables y los humillaré ante las naciones. Usted va a decir: ¿cómo me va a humillar? Imagínense cuando el Señor llegue en su carruaje, ¿qué va a pasar? ¡Ay! El Señor esté con vosotros. Y con los la bendición en nombre del Padre, Fili, Espíritu Santi. Amén. Cuando el Altísimo llegue, son ustedes los que quedarán despreciables, y son ustedes los que serán un asco para las naciones. Así lo dice el Altísimo usted pastor, usted sacerdote, que se llena la boca en decir solo Jesús salva, ¿qué cree? ¿Qué dice el Señor? Que es Él el que los va a humillar y los va a hacer despreciables, como si fueran un asco todos ustedes ante las naciones. Dice el bendito, ustedes hicieron tropezar a mucha gente, anulando mi pacto, despreciando mi ley. Pero dice el Señor, ¿o qué? ¿No todos los pueblos tienen un mismo Padre? Usted, pastor, usted, sacerdote, ¿me puede decir qué quiere decir el Altísimo con esto? ¿No todo este planeta tiene al mismo Padre? ¿No a todos los ha creado el mismo Dios? Ah, porque ustedes dicen que a ustedes los creó Jesucristo, ¿eh? Ridículos. ¿Por qué humilla cada uno a su prójimo, quebrantando la ley que le fue ordenada a sus padres? Una atenta invitación a todos los hermanos. Nunca olviden aquella cita del bendito que dice: ¡Huyan! ¡Huyan de Babilonia, pueblo mío! ¡Huyan de Babilonia! ¡Déjenla! ¡Búrlense de ella! Dicen ustedes, ¿Babilonia es Roma? Pues, ¿qué cree? Que Roma es la gran ramera, la madre de todas las prostitutas, que quiero decir de todas las religiones que han hecho perderse a los habitantes de la tierra. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Padre. Bendito sea el nombre gloriosísimo de su Hijo más amado. Bendito sea Satán, su siervo más antiguo, a quien el Señor, encomendando la piedra de tropiezo, le dice: ¿De dónde vienes, Satán? Y el siervo le contesta: Mi señor, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Si ese respeto con el que le llama mi señor al Altísimo, eso es ser su enemigo, entonces creo, querido sacerdote y querido pastor, creo que aquí hay uno que está mal, ¿no creen ustedes? ¿Está mal la Escritura con lo que el Altísimo dice? ¿O están mal ustedes que solamente han diseñado unos cuantos capítulos y versículos para sacarle dinero a la pobre gente? Muchos no tienen para comer. Y ustedes, bola de cínicos, les dicen: si no das tu diezmo, a mí no me robas. Le estás robando a Dios. Mentiroso, mentiroso, padrote, vividor, chulo. El bendito ha hablado en contra de ustedes. ¿Sabían ustedes, queridísimos hermanos, que un día como hoy, pero del año 1054, en China, los astrónomos registran la explosión de la supernova que dará origen a la actual nebulosa del cangrejo? ¿Sabían ustedes que en 1099, el año, en Palestina, los cristianos conquistan Jerusalén? Perdón. ¿Sabían ustedes que en 1950 se reconoce a todos los judíos el derecho a vivir en Israel, y que en 1996 la oveja Dolly se convierte en el primer mamífero clonado, amadísimos hermanos, recuerden ustedes que a diario publicamos para todos ustedes información muy relevante, valiosísima como esta, pero solo lo hacemos de manera general en las redes sociales. Recuerden ustedes que en Twitter nos pueden ubicar como @JJValderrábano, en Facebook como Yosef Ben Aharon, pero si desean conocer más a fondo acerca de las efemérides, entren por favor al portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de ellas son ilustradas. Repito, es un material el que les, de verdad, intentamos con la mejor de nuestros esfuerzos proveer a ustedes de la noticia más fidedigna que ustedes puedan encontrar. De igual manera nos pueden ubicar por medio de Skype como JValderrábano90. Es importante decirles que todos los martes a las 20 horas, tiempo del centro de México, 8 de la noche, entramos en contacto con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan, y a partir de la próxima semana ya estaremos haciendo lo mismo, pero en horario más temprano para aquellos hermanos de Europa, Asia, África, Medio Oriente y Oceanía, para que ellos puedan también lograr un contacto con nosotros, pues la diferencia de horarios impide, hermanos, que actualmente podamos atenderles como se debe. Así que, una vez más, no hay obstáculos para que aquellos de ustedes que estén interesados en conocer más acerca de nuestro Señor, o simplemente aclarar dudas o expresar inquietudes, con muchísimo gusto estaremos para servirles en cualquiera de estos domicilios. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, hermanos, se encuentran realizando. No lo olviden, www.ultimaadvertencia.com. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes esta interesantísima representación artística, la cual se encuentra grabada en el techo del pasillo de acceso a la Basílica de San Pedro, donde se puede ver el escudo vaticano compuesto con símbolos que sin duda, hermanos, están llamando muchísimo su atención. Observen, por favor, en el acercamiento que han tenido ya oportunidad de apreciar, a los dos dragones que encierran la parte central del escudo, y que ambos rostros se encuentran. Pero nótese que al centro de estas cabezas se puede apreciar muy claramente un rostro extraño, pues ni parece de niño, ni parece de adulto. Pero nótese que de inmediato se puede notar, apreciar, perdón, que está lleno de ira. Continuando con la serie de imágenes, podemos ver ahora que al centro del escudo se localizan el águila y el dragón, mismos que en otras ocasiones hemos podido ver con algunos otros escudos vaticanos. Y finalmente, en la parte inferior de este escudo, podemos ver un rostro. ¿Por qué no decirlo? Siniestro. Muy típico en los escudos vaticanos. Incluso me he atrevido desde la vez pasada a insinuar, perdón, que tal parece que sean hasta como máscaras de esas tipo carnaval. Perdón, y en efecto, la religión no es más que una sátira, una obra, un montaje que no sirve para nada. Perdón, de no ser para que se pierdan nuestros hermanos. Y a nombre de todos los queridísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a don Julio César Maldonado de Madrid, España, quien, como siempre, tan gentilmente nos comparte esta interesantísima reflexión. ¿Crees que ser religioso te hace buena persona? ¿Crees que ser religioso te hace buena persona? Pero ahí no queda, hermanos. Nuestro querido don Julio César continúa. Si alguien necesita de religión para ser bueno, repito, si alguien necesita de religión para ser bueno, entonces esa persona no es buena. Es más bien como perro amaestrado. Y es que, pues, todos aquellos hermanos que han formado parte de las religiones y aquellos que al día de hoy siguen en ellas, no me dejarán mentir de que es cierto lo que nos comparte tan amablemente nuestro hermano don Julio César, pues una vez que nos han enseñado su doctrina, ¿por qué no decirlo? Una vez que nos han amaestrado, todos seguimos lo que ellos quieren que hagamos. Por ejemplo, a un perro lo enseñamos a sentarse. Y una vez que sabe hacerlo, solo le decimos sit. Y el perro se sienta, ¿o no? ¿Y que no los religiosos Una vez que nos enseñan a creer que Dios dijo que debemos darle el diezmo a la iglesia, no es cierto que solo nos pasan la charola o los sobres y les entregamos el dinero. ¿Verdad que entonces lo compartido por nuestro hermano don Julio no está lejos de nuestra realidad? Gracias también a don Julio, hermano, queridísimo como todos, por compartirnos esta otra ilustración, en donde podemos leer el siguiente mensaje que a la letra dice: es curioso que la Iglesia Católica, aliada a Hitler de Franco, inventora de las cruzadas y de la Inquisición, protectora de los peores dictadores, grite que sin religión el mundo estaría peor. Y por último, nuestro querido hermano don Julio César nos comparte esta otra valiosísima ilustración en donde podemos ver una gran variedad de imágenes, todas ellas religiosas, de diferentes culturas y con el siguiente texto. Todas las religiones paganas se unen en la misma desobediencia. No te harás imágenes ni esculturas. No fabriques figuras de las cosas que creas que hay arriba en el cielo, ni de las que creas que hay abajo en la tierra, ni de las que creas que hay en las aguas debajo de la tierra. No te arrodillarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy fuerte y celoso. Yo soy el que castigaré esta maldad de los padres en los hijos hasta su tercera y cuarta generación por aborrecerme. Pero también soy el que uso millares de generaciones. Uso mi bendición con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿En serio? Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a usted, a nombre de todos los hermanos, a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia, gracias, doctor Ramiro Torres, hijo. Muchísimas gracias, doctor, de Morelia, Michoacán. Gracias también a don Gume Rebollo. Por favor, doctor Ramiro, un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a su padre, el doctor Ramiro, a su madre, la arquitecto Ceci, a su hermanita, un saludo muy afectuoso a mi entrañable hermano también, el doctor Brian. Y también agradecerle a don Gume Rebollo, porque tanto el doctor Ramiro como don Gume nos han compartido esta interesantísima, fantástica, impresionante ilustración. ¿En dónde? En la parte superior vemos a un personaje que hemos borrado su rostro, hermanos, toda vez que intenta ser la representación de Jesús. Esto ha sido de parte de nuestra, queridísimos. Hemos puesto una, ¿cómo se llama? Una pantalla a la imagen de este personaje, ya que honestamente lo que se pretende hacer es descabellado, aberrante, pero muchas gracias, doctor Ramiro, muchas gracias, don Gume, porque con ilustraciones como esta, todos los demás hermanos, fíjense ustedes, aunque no lo crean, doctor, don Gume, cada que ustedes contribuyen con sátiras como esta, de verdad, no se imaginan lo provechoso para todos los hermanos que esto es. Porque, fíjense nada más, ya vi que todos están riendo, en efecto, con el que intenta hacer la representación de Jesús, dice, yo soy el camino. Y miren nada más, hermanos, debajo, unos representantes de la iglesia dicen, y nosotros somos la caseta de cobro. Algunos de ustedes dirán, buena imagen, buenísima imagen, pero ¿saben qué? Es cierto. Miren, se nos hace un poco difícil de digerir este tipo de situaciones, pero honestamente, hermanos, es cierto, ¿eh? Ellos son los que se gastan los diezmos, ellos son los que se gastan las dádivas, los regalos, las ofrendas. Bueno, hay muchos que acostumbran llevar a la iglesia oro, ya sea una esclava, un anillo, etcétera, y lo donan ustedes como agradecimiento, creyendo que la imagen les hizo algún favor. Bueno, pero ¿qué creen? Sí es interesante porque nos damos por entendidos que sea llamada limosna, ofrenda, llámele como quiera que sea, ellos son los que se gastan lo que a ustedes con tanto trabajo les ha costado ganar. Ahora ya entienden por qué el Señor dice, ¿me guardarás a mí los diezmos? En efecto, si nosotros guardáramos la décima parte de lo que ganamos, no nos alcanzaría de casualidad para que cada celebración, ya sea la Pascua, los panes ácimos, simplemente el día del arrepentimiento, ¿no creen ustedes que orgullosos presentaríamos la ofrenda, un cordero en holocausto, para que, dice el Señor, que ese olor suavísimo a Él tanto le agrada? No toque usted, ok, tiene usted razón, no toque ese 10%, no lo toque. Pero cuando llegue el día, hágalo en ofrenda al Señor. Y en efecto, que no le tomen el pelo los ladrones estos. Ahora sí, ese 10% va a ir hasta los pies de nuestro Señor. ¿Qué creen ustedes que Dios les tome más en cuenta, queridos hermanos? ¿Un holocausto, una ofrenda encendida que ustedes le presenten al Señor? ¿O dárselo al sacerdote para que él se lo gaste con su familia? ¿O al pastor para que se compre sus coches, sus helicópteros. ¿Qué les cuesta tanto trabajo razonar, hermano? Tanto trabajo. Si ellos de verdad saben lo que dice la Escritura, forzosamente deben entregarlo al mundo gratis. Ahora sí, no se olviden que la palabra gratis viene del griego gratos, o también del griego gratia, gracia. Ahora sí, ustedes hermanos, todos los de la última advertencia, ustedes sí están en la gracia. Ustedes sí alcanzarán piedad del Altísimo por la gracia. Porque todo ese diezmo que ustedes ganaron con todo su esfuerzo, lo presentaron en ofrenda al Señor para que Él se viera enaltecido, como Él dice, con ese olor suavísimo que tanto a Él le agrada. Nunca olviden que todos aquellos que tuvieron que ver con el Señor siempre le presentaban sus ofrendas. ¿Qué prefieren? ¿Enaltecer al bendito con una ofrenda? ¿O que se lo gaste el ladrón del pastor con sus cuatotes en el table dance? ¡Ah, pero le estás robando a Dios, eh! No es cierto, que no le tomen el pelo, hermano. Que no le tomen el pelo. Usted sí le roba a Dios cuando le da a ellos. ¿Por qué? Teniendo usted la oportunidad de guardar su diezmo y llegar a la fecha, están por llegar las fiestas de octubre. Imagínese, ¿no le da usted vergüenza, hermano, que todas sus faltas el día 9 por la tarde al 10 usted se las presente al Altísimo avergonzado? Y terminado el día, ¿no cree usted que como un acto de humildad, para ver si el Altísimo tiene piedad de usted, no cree que sería correcto hacer lo que hizo Noé bajando del arca, lo que hizo David, lo que hizo Moisés, lo que hizo Salomón? ¿Qué no se acuerda usted? Hágale una ofrenda al Altísimo y dígale que le perdone. Ese diezmo sí será para el Señor y no para el ladrón del pastor o del sacerdote. Y esto, hermanos, tiene que ver con lo que durante mucho tiempo hemos venido insistiendo. Que si Jesús dijo, yo soy el camino, entonces, aquellos que se interpongan en el camino y nos digan, por aquí es más corto, la salvación de la vida eterna, el perdón de tus pecados, está conmigo, pero que cobren como hoy lo hacen, disfrazado de diezmos, limosnas, ofrendas, donaciones, caridades, etcétera. Estos son los que están cobrando. La imagen, por favor. Estos son los que están cobrando el peaje y están verdaderamente desviándonos. Mire usted la cara de cínicos de los dos, ¿eh? La cara de cínicos. Son ellos los que nos han desviado del camino. Pues todo lo que de Dios procede es gratis. Pero no olviden aquella cita de nuestro Padre el Altísimo que dice: pueblo mío, todos los que te guían te han engañado, porque son los que han torcido el camino que tú debiste seguir. Vaya, por favor, también nuestra más entrañable gratitud a nuestro querido hermano, don Óscar Hernández de Villahermosa, Tabasco, quien nos comparte esta valiosa información que sin duda, hermanos, da mucho sustento en evidencias al por qué no se debe comer la carne de puerco. Pero antes de referir lo que tan gentilmente nos envió don Óscar, me voy a acercar un poco más el micrófono. Recuerden ustedes, hermanos, que la carne de puerco, Dios nos la prohíbe diciendo: no la comas, porque debes de saber que este animal yo solo lo hice para limpiar mi tierra. Y en efecto, tengamos muy presente que este animal se come su propio excremento, el excremento de otros animales y el excremento humano y ajeno. Además de todos los desperdicios, la carroña, etcétera. Así que nuestro queridísimo hermano don Óscar nos hace saber 8 razones médicas por las que se debe dejar de comer carne de puerco. No obstante, que el hecho de que Dios lo ordene es razón suficiente para no comerlo. Pero, aún así, aquí hay mucho más sustento para evitar comer esta carne. Adelante. El doctor Hashan Mustafa, miembro de la Unión Mundial para la Salud en Canadá, enumera las enfermedades transmitidas al hombre por la carne de cerdo. El cerdo no puede deshacerse de toda la cantidad de ácido úrico que se forma en su cuerpo, dado que es el elemento principal de la orina. Solo elimina el 2% y el otro 98% permanece en su carne. Eso significa simplemente que la carne de cerdo está saturada con el principal elemento de la orina, del cual los cuerpos de todos los seres vivos sobre la faz de la tierra intentan deshacerse por medio del sistema urinario debido a las sustancias venenosas que contiene. Es por eso que quienes comen carne de cerdo tienen un alto índice de artritis debido al elevado nivel de ácido úrico en su sangre. Segunda razón: la carne de cerdo es difícil de digerir. Lleva 4 horas completas para poder ser digerida. Y la cantidad de proteína digerida que es absorbida después de ese proceso no sobrepasa el 14%. Por esta razón, la carne de cerdo es mala nutricionalmente hablando, por lo que no compensa el dinero que se paga por ella. ya que la carne de cerdo en muchos países es más cara que la carne de otros animales cuya carne sí es comestible y no tiene esta clase de problemas. Razón número 3 por la que no se debe ingerir carne de puerco. Pero, si ustedes me permiten, y esto es importantísimo, a nosotros nos debe bastar, hermanos, que el Altísimo diga, no la comerás y punto. Pero, ahora, que casi todos nosotros, hermanos, hemos sido atacados y agredidos, sobajados, humillados, cuando le hacemos saber aún a nuestros propios familiares que no comemos carne de cerdo, ahora ya tienen ustedes, por una autoridad en la materia, el doctor Mustafa, ya tienen las 8 razones por las cuales no se debe ingerir carne de puerco. Estamos en la tercera. La carne de cerdo contiene niveles elevadísimos de la hormona del crecimiento, la cual acelera la proliferación de células cancerígenas, si es que existen. Motivo número 4. La grasa del cerdo es muy difícil de digerir y emulsionar en nuestro sistema digestivo. La mayor parte de ella está formada por grasas saturadas dañinas. Es absorbida desde los intestinos por la sangre en forma de moléculas enormes que posiblemente se sedimenten en las paredes de los vasos sanguíneos y obviamente, como nos ha pasado, los obstruya, causando coágulos de sangre, esclerosis y elevadísimos niveles de colesterol y grasas saturadas, como son, hermanos, los triglicéridos en la sangre. Quinta razón. La grasa de cerdo se sedimenta en el cuerpo humano en el mismo lugar de donde viene el ser del cerdo. Y esto es relevante porque observen que no estábamos enterados. Si la grasa viene de la barriga del cerdo, hermanos, esta se establecerá en la barriga de la persona que lo coma. De esta forma, la grasa de cerdo ayuda a distorsionar el cuerpo humano. Bueno, pues para todas aquellas queridísimas hermanas que andan buscando métodos para bajar de peso, creo que entre todos los que ustedes se encuentren, ahora ya tienen un motivo. Sexto, comer la carne de cerdo allana el camino para infinidad de enfermedades, pero ¿qué creen? Y problemas de la piel. como son los granos, para aquellos que dicen que está, ay, no, es que mi hijo está en la etapa de la pubertad, por eso le salen muchos barros. Ajá, sí, y lo atasca usted de carnitas y de jamones, etcétera, ¿no? Úlceras, bolsas de grasa y prurito. Una disculpa, ¿eh? No vayan a pensar que me las tomé con hielo. No es cierto. Ya saben ustedes un problema que tengo con mi garganta de haber ingerido un poco de vinagre, y a mí me irrita muchísimo la garganta. Mil disculpas, hermanos. Vamos al motivo número 7, por el cual no, dice el doctor Mustafa, no debemos comer cerdo, puerco, marrano, cochino. Háganme favor, hermanos. Todos estos sinónimos tiene el puerco. Imagínense si fuera real eso de que todos somos lo que comemos. Bien, los cerdos y su carne, dice el doctor Mustafa, son fuente de más de 75 enfermedades causadas por parásitos, gérmenes y virus que son transmitidos al hombre, entre las que se puede mencionar la triquinosis, de la que la carne de cerdo difícilmente puede librarse. Los parásitos de la triquinosis permanecen en los músculos del hombre, causando obviamente severos dolores que, de manera muy posible, pueden paralizar sus movimientos. También pueden permanecer en el diafragma, causando obstrucción de la respiración y consecuentemente la muerte. Además, esos parásitos pueden permanecer por más de 30 años en los músculos, luego de encerrarse a sí mismos en sacos cálcicos. Motivo número 8. El mismo cuerpo del cerdo es considerado como una fábrica biológica que tiene el potencial para producir enfermedades causadas por virus y epidemias que pueden afectar al hombre debido a la semejanza genética de las células de cerdo con las del ser humano. La pandemia mundial llamada gripe porcina, la cual estamos presenciando en la actualidad, la misma que se ha querido disfrazar como AH1N1, se llama gripe porcina, y esta la produce el puerco, el marrano, el cochino. La gripe porcina que estamos presenciando en nuestra modernidad es el resultado de la metamorfosis y la fusión de los virus de la gripe aviar, la gripe humana y la gripe porcina en el interior del cuerpo del cerdo. Todos ellos se transforman en un nuevo virus, mortal obviamente, que se transmite de los cerdos a las personas y de hombre a hombre. Un caso fue registrado recientemente en Canadá, en el que esta enfermedad se transmitió de una persona infectada a una piara de cerdos, haciendo así que la pandemia entre en un ciclo integrado muy, pero muy peligroso. Así que, queridísimos hermanos, una vez más, después de ver cómo el cerdo, el puerco, el marrano, el cochino es causa de muchas enfermedades, es imperante recalcar que esta carne no debe comerse, dice nuestro Señor. Pero no solo la carne, sino también la gelatina, los cacahuates japoneses, la fresa, la manteca, los tamales, etc. Por el simple hecho de que están fabricados con derivados del puerco. Pero lo más importante es que si Dios ordenó no comerlo, por el hecho de que fue Dios quien lo ordenó, por ese simple hecho, no debemos comerlo, hermanos. Así de fácil. Muchísimas gracias también de parte de todos los hermanos a don Cristian Borbón de Bossier City en Luisiana, en los Estados Unidos, quien amablemente nos envió esta maravillosa ilustración en donde se puede leer: todos éramos humanos hasta que la raza nos desconectó, la religión nos separó, la política nos dividió y el dinero nos clasificó. Pero, ¿saben, hermanos? Miren, yo pienso que si todos conociéramos a Dios, diríamos que fue el Altísimo quien nos unió. Así que, retomemos ya las Escrituras, hermanos, busquemos a Dios en ellas. Como el mismo Señor nos dijo, a través de sus profetas y por el propio Maestro, así lo dijo. Porque, si ustedes ya lo analizaron, solo así conoceremos al Dios verdadero. Como todos ustedes ya lo están haciendo, pues, aunque les agradezco su confianza, no duden en ir y confirmar, pues, solo así se darán cuenta de que Dios hoy los está llamando y que yo no soy ni siquiera el medio, pues, si ustedes quieren, me ven, sino simplemente no lo ven. Pero es Dios quien lo hace ver, corroborar y confirmar que su verdad no es como hasta ahora creíamos, o mejor dicho, no es como nos habían hecho creer. Y bueno, antes de continuar, hermanos, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora nos toca analizar el estatuto que Dios nos ordena en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 6, y que a la letra nos dice: no tuerzas la justicia condenando al pobre en su pleito. Hermanos, este mandato tiene muchísimo valor, ya que al día de hoy hay muchos que injustamente abusan de la gente pobre, de los mendigos, y por el hecho de ser humildes en su modo de vivir, abusan, obligándolos a trabajar en obras pesadas, humillantes, los tratan ofensivamente, son perversos con ustedes, abusan dándoles cosas usadas, comida de sobra, y Dios esto lo prohíbe, tratándose de justicia. Hermanos, esto es importantísimo. Hermanos, al día de hoy presentaremos la primera parte de un tema que por ustedes ha sido muy solicitado y que, a manera de introducción, presentaremos este programa, advirtiendo que la semana siguiente profundizaremos más en el texto. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Se llama El Talmud. Queridos hermanos, la palabra hebrea Talmud, al día de hoy se traduce como enseñanza del discípulo. Y es una obra donde se encuentran recopiladas las más relevantes interpretaciones y discusiones rabínicas relacionadas con las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas del pueblo de Israel. Actualmente, hermanos, se conocen dos versiones del Talmud: el Talmud de Jerusalén, conocido como Talmud Yerushalayim, Yerushalmi, el cual se redactó en la entonces recién creada provincia romana llamada Filistea. Y hermanos, la otra versión es el Talmud de Babilonia, conocida como Talmud Bablí, que fue redactado en la región de Babilonia, en Mesopotamia. Ambas versiones, hermanos, fueron redactadas a lo largo de muchísimos siglos por generaciones de grandes eruditos provenientes, obviamente, de una gran variedad de academias rabínicas establecidas desde la antigüedad en adelante, así como también descendientes de rabinos muy destacados en el conocimiento y enseñanza de la escritura, pero desde la perspectiva tradicionalista. Hermanos, para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita, pero cabe aclarar que en la tradición escrita no está implícita la ley, que es la Torá, pues por ser los mandamientos que Dios ordena para el modo de vida de los seres humanos, este no debe ser considerado como tradición. Sin embargo, los judíos tienen por estandarte la ley escrita, que es la Torá y el Talmud. Se origina en tradiciones orales. Cabe remarcar, hermanos, que textos compilados, redactados y escritos conforman la actual tradición escrita del judaísmo. Si bien varios conceptos expresados en el Talmud de un modo evidente provienen del Haggadot o Midrashim, es decir, de los relatos y narraciones propios de la tradición oral, o sea, la que se pasa de uno a otro, hebrea. Se tiene este popular pensamiento entre los judíos. ¿Qué es el Talmud? Extiende, discute, cuestiona, explica y complementa la Torá, pero no puede, por definición, contradecir a la parte más importante o esencia de la misma a la Torá. Entonces, hermanos, al igual que ustedes, yo pregunto, bueno, si el Talmud no puede, por definición, contradecir a la Torá, ¿cómo es que la extiende, discute, cuestiona, explica y complementa? Hermanos, esto, con todo respeto, es absurdo. El sistema de redacción del Talmud parte de en una serie de principios basados en la tradición oral de la Torá, lo cual al día de hoy se conoce como interpretación, que fue redactada en un libro llamado Mishná, a cuyos autores se les conoce como Tanaim, que significa los que enseñan. Y estos, obviamente, hermanos, eran sabios rabínicos. Esta es idéntica tanto en el Talmud de Jerusalén como en el Talmud de Babilonia. La Gemará son las discusiones de sabios conocidos como Amoraim, que significa los que comentan o los que transmiten, y que fueron aquellos sabios rabínicos que explican Hamishnah, y algunas de sus explicaciones fueron escritas, hermanos, en arameo. En estas explicaciones está la diferencia entre el Talmud de Jerusalén y el de Babilonia. Mas las dos llegan a la misma conclusión, solo, hermanos, que por caminos distintos. Pero bueno, no dejen de ser meras, o no dejan de ser, hermanos, meras interpretaciones. Bueno, el Talmud está dividido en dos partes, fíjense bien. La Mishná, palabra hebrea que quiere decir repetición, y la Gemará, palabra hebrea también que significa aprendizaje. La Mishná es una compilación de leyes civiles y religiosas por medio de opiniones legales y debates, particularmente, hermanos, clasificadas por Yehudá Hanashí en el siglo II antes de Cristo, y que contienen a una tradición oral. La Mishná ordena sus leyes por asunto y no según su contexto bíblico. ¿Se imaginan, hermanos, estar clasificando las leyes de Dios? ¡Qué barbaridad! Esta me parece, esta no me parece. ¿Qué es lo que han hecho los cristianos? Mira, mira la Biblia. No harás imágenes, no te arrodillarás ante ellas. Y ya, eso es todo. Y después van ustedes. Qué vergüenza, Bien. La Gemara es una compilación de análisis y comentarios que complementan las decisiones legales que se dan sobre la Mishná y de las que se desprende la Halajá y la Hagadá entre los tres siglos posteriores a la redacción de la Mishná. Rabinos de la tierra de Israel y Babilonia analizaron, debatieron y discutieron ese trabajo. Estas discusiones, hermanos, fomentaron la Gemara, palabra hebrea que significa finalización. O bien, aprender el arameo, estudiar la Gemara, pone foco en elucidar y alborotar las opiniones de los Tanaim, de aquellos que son los que enseñan la Escritura. El Talmud es un documento que abarca muchos temas. Tradicionalmente, sus contenidos son clasificados en dos partes, la Halajá y la Hagadá. La Halajá está directamente relacionada a la práctica de la ley judía, siendo la recompilación de los 613 preceptos enriquecidos con leyes rabínicas y talmúdicas de escuelas de Palestina. La Hagadá comprende textos que no son legales, sino que tienen carácter explicativo, homilético, ético, histórico, proverbial, pues no es el estudio a través de la historia o cuantos que complementan y hacen posible la aplicación de la Halajá. Queridos hermanos, ¿ustedes creen que de verdad la ley de Dios requiera de explicaciones, interpretaciones, decodificaciones, etcétera? ¡Claro que no! Sin embargo, hermanos, los judíos han hecho lo mismo que los católicos y que los cristianos y que todos los demás religiosos del mundo han querido hacer masús. Es importante. Han querido hacer más sutiles y alcahuetes. Las órdenes de Dios, pues ninguna ley ni precepto de nuestro Padre es digno de interpretarse, sino sólo de cumplirse, pues Él sabe lo que habla, lo que necesitamos, lo que Él dice. Hermano, la próxima semana conoceremos acerca del texto del Talmud y conciliaremos con la ley para que vean ustedes que esta no debe ser interpretada, sino como ya lo dijimos, solo debe ser cumplida. Bien. Ruimar Crepaldi. Querido Ruimar, desde Brasil, qué gusto nos da saludarle, de verdad. Oye, dice, hablaste respecto a la fecha 16 de septiembre del 2016. ¿Esta fecha es la gran tribulación o será la tercera guerra mundial? Queridísimo hermano don Ruimar, es importante, mire, toda vez que esta fecha está en el umbral donde uno ya pisa para salir de la gran galería, y podríamos decir como la última fecha marcada, es muy probable que esta sea el detonador de todos los, de todas, perdón, las desgracias que están por venir. Otra vez, Ruimar Crepaldi. Oye, ¿podrías hablar respecto al secreto de Fátima? ¿Es farsa o el tercero hablaba sobre esta tribulación? Querido Ruimar, lo único que puedo decirle es que la señora de Fátima a estos tres jovencitos les dio una serie de normas, pero lamentablemente los chiquillos fueron secuestrados por la iglesia, a tal grado que María dos Santos acaba de morir hace un par de meses. Y bueno, quiero comentarles que esta, que habló con Juan Pablo II, supuestamente para decirle el tercer secreto que le había confiado Fátima, como siempre, no fue dado a conocer alrededor del mundo. No les interesó. Nosotros sabemos de la señora de Fátima lo que estos sacerdotes, pastores, han querido que se sepa. No lo correcto ni lo que honestamente nos dice nuestro Señor. Josley, qué gusto, querido hermano Josley. Oye, ¿existe algún incienso que sea suficientemente bueno para el cerebro? Ya que si miramos a los indios y culturas antiguas, odian mucho el incienso. Y muchos de avanzada edad, hermanos, eran muy sabios. Y hoy en día parece que los ancianos los hay en gran cantidad con demencia o problemas en la cabeza. Y esto se debe, hermanos, cuidado, al incienso. Ronald Aponte Juanilo, querido hermano, qué gusto. Oye, por eso, lo que intento decir, mire, el único incienso que yo pudiera decirle, ¿cómo se llama este hijo? El incienso de Sudán, ahí se llama, ¿eh? El incienso de Sudán, ese es el que probablemente tenga para usted un aroma un poco más agradable, menos agresivo. El detalle es que como ese incienso, hermano, sube al cielo, desconozco qué sea o cuál sea el motivo por el cual no se nos dé la oportunidad de hacer nuestras ofrendas en estos últimos días, sino todo lo contrario. Nuestro querido hermano Ronald Aponte. Oye, para la oración a nuestro Padre, ¿es en dirección hacia el norte? Sí. Sí, es hacia el norte. Es muy importante. Hermanos, y por último, antes de despedirnos, permítanme, les ruego, enviar un afectuoso saludo hasta Manzanillo, Colima, a nuestro querido hermano don Juan Sánchez y a toda su familia, quienes recientemente se integraron a la línea de Twitter y que siguen nuestros programas semanales. Queridos hermanos, les ruego reciban por favor mi más sincero agradecimiento por su amable confianza, al mismo tiempo que les ruego me consideren a sus órdenes y reciban por favor mis mejores deseos porque el Altísimo, nuestro Dios y Padre único y eterno, santísimo y justo, les bendiga a ustedes junto con sus más queridos y les proteja, los colme de bendiciones y les multiplique la sabiduría y todo cuanto poseen. Lola López, ¿por qué no debemos comer cacahuates japoneses? No entendí. Lolita, porque el cacahuate japonés, observe en las, además, véalo en los ingredientes, y ese brillo que le dan al cacahuate japonés es grenetina. Por ese simple hecho, por lo menos nosotros no lo comemos. Gallo 99, mi querido gallito, hermano, buenísima su pregunta. ¿A qué edad, según la ley, debemos jubilarnos o retirarnos de trabajar los hombres? Bueno, el Señor ordena que en el año 49 debemos informarle a toda la gente que en el año 50 nos hemos de retirar. Así es que ese es el detalle importantísimo. Queridos hermanos, muchas gracias por sus comentarios referente a la salud, muy amables. Por hoy es todo. Que el bendito por siempre nuestro Padre nos bendiga con más sabiduría, con nuestros más queridos, que nos permita seguir a su lado su ley santísima. Y nos despedimos, hermanos, con este sabio proverbio judío que a la letra dice: no se alegre el hombre entre los que lloran, no llore entre los que estén alegres. ¿Le entendieron, hermanos? Repito. No se alegre el hombre entre los que lloran, y no llore el hombre entre los que estén alegres. Como verán, este sabio proverbio nos enseña la humildad con la que nos debemos comportar ante nuestros prójimos respecto de nuestras emociones. Pues alegrarse ante quienes lloran, esto es una actitud, esto, alegrarnos ante los que lloran es humillante, se prestaría a burla para con ellos, pues esta es una actitud soberbia. Y lloran ante quienes ríen, sería como buscar compasión, y de estas emociones es Dios nuestra fortaleza. Hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.